I surrender all to you. I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle. Qualo Zamorano.